de pensar y pensamientos. 2. Torbellino de sentir y sentimientos. Torbellino es sinapsis en conexión. Abramos nuestra mente a lo imposible, que lo posible con esto se habrá de lograr. De pensar y pensamientos, de pensar cada día y continuar, de pensar lo que sigue y descansar. Doblemos nuestro tiempo, doblemos nuestro espacio, doblemos nuestro actuar. La balanza se equilibra con contrapeso y su pensar. La balanza se equilibra con respeto y libertad, la propia y la ajena. Entendamos la metáfora, que la metáfora a nosotros, bendición o karma, nos promete, de alguna forma u alguna otra forma similar. Viajemos a nuestro interior, viajemos con nuestra conciencia, viajemos a ojos cerrados, con nuestro instinto de frente y al timón. Confiemos en lo que hacemos, confiemos en el actuar maduro, que mientras no haya senilidad, el respeto y libertad propia y ajena permeará. Torbellino de sentir y sentimientos, torbellino de sinapsis en conexión, abramos nuestra mente a lo imposible, que lo posible con esto se habrá de lograr. La balanza se equilibra con respeto y libertad, la propia y la ajena. Entendamos la metáfora, que la metáfora a nosotros, bendición o karma, nos promete, de alguna forma u alguna otra forma similar. De cada